Bienvenidos a Legado a la Ciudad, un espacio radial que da voz a los músicos de Bogotá mayores de 60 años que han dedicado su vida a la música. Bueno, un saludo muy especial para el maestro Edgar Espinosa que nos acompaña en este podcast de IDARTES y Cuatro Cuartos para la convocatoria Legado de Ciudad. Felicitaciones, maestro. Le damos una bienvenida, muchas gracias y se merece ese premio y ese pequeño homenaje y muchos más. Bueno, sí, muchas gracias a todos ustedes por este premio y por la saludo a Podcast Cuatro Cuartos y gracias por este premio que me han otorgado. Bueno, maestro, se merece muchos más, como le digo. Vamos a empezar una charla para los interesados y el público y sus admiradores de la ciudad. Cuéntenos quién es Edgar Espinosa, ese ser humano, esa gran persona que conocemos y nos gustaría saber quién es. Bueno, pues soy una persona que nací en la ciudad de Cali en el año de 1958. A los 14 años, pues ya desde joven venía trajinando, como se dice, pues en el ámbito musical, pero a los 14 años doy con la orquesta de los hermanos Martelo y entonces empiezo, como se diría, con una orquesta ya profesional. Era una orquesta muy grande en la ciudad de Medellín y trabajé casi por un espacio de unos 2-3 años más o menos con la orquesta. Después entonces hice una agrupación que llamaron los catedráticos, también en la ciudad de Medellín. Después entonces viajo a la ciudad de Bogotá, más o menos en la época del 78, algo así por ahí, 78, 79, y trabajé en un sitio que llamaba Ramón Antigua, donde pues me conozco con el señor Jairo Varela y integro el grupo Nietzsche. Eso fue más o menos en el año 1981, donde hacemos una producción que llamaba Querer es Poder, que viene incluido Buenaventura y Caney. Claro, gran éxito. Ajá. Y después, pues yo me retiré del grupo Nietzsche y por cuestiones pues personales con Jairo, pero él vuelve y me llama en el 83, que es donde ya habían hecho hicieron un LP de directo desde Nueva York, en ese LP figuré yo también, entonces volví a trabajar con él, creo que un espacio de unos 2 años más o menos, y volví y me retiré. O sea, nosotros estábamos en Bogotá cuando prácticamente hicimos Grupo Nietzsche y viajamos a la ciudad de Cali. Entonces, después de retirarme nuevamente de Nietzsche, regreso a la ciudad de Bogotá y empiezo a trabajar con el grupo Clase. Claro. Entonces, después de Grupo Clase, entonces me llaman los Nietzsches, la Orquesta Internacional de los Nietzsches, cuando hubo esa disolución de Grupo Nietzsche, eran 16 músicos y salieron 12 músicos para la Orquesta Internacional de los Nietzsches. La verdad es que yo no quería ingresar, pertenecer a la orquesta, porque el grupo Clase en esa época era una orquesta de mucho peso y tenía muy buen trabajo, pagaba muy bien. Entonces yo no quería pues trabajar con los Nietzsches, pero ellos me convencieron pues que iba a ser una orquesta que yo pensaba que era una orquesta que iba a arrancar de cero, pero no, la verdad que arrancó con muy buena fuerza. Entonces yo me retiro del grupo Clase para ingresar a los Nietzsches. Eso fue en el más o menos 88 que hicimos el primer LP de Tocando Madera, Después en el 90 hicimos Por Siempre. Después en el 92, más o menos originalmente. Después en el 94, Algo Diferente. Y 96, Por Siempre. De ahí entonces yo me retiré y volví nuevamente a hacer mi orquesta, pero pues las cosas son pesadas cuando uno tiene una orquesta. O sea, pues por el incumplimiento a veces de los músicos y todo eso, entonces dejé de trabajar con mi orquesta y empecé a ingresar otras diferentes orquestas. Después de que yo dejo mi orquesta, ingresé a la orquesta de Grupo y Sucesos. Estuve aproximadamente por un periodo de un año. El maestro también compartió tarima y grabaciones con artistas como Oscar de León, Santiago Cerón, Paquito Guzmán, Ismael Miranda, veo, Andy Montañez también, y sí, fue también músico de Caney de Cuba. Ah, sí, eso fue una experiencia muy bonita también. Resulta que una vez un compañero me dijo pues que estaba necesitando un bajista en un conjunto cubano llamado Conjunto Caney de Cuba, que en esos momentos cantaba Laito, que era un ex vocalista de la Sonora Matancera. Entonces ingresé a ese grupo también, de una anécdota muy bonita. Y con la Orquesta Internacional Los Niches sí tuve oportunidad de grabar, de acompañar muy buenos artistas, muy buenas estrellas, como Héctor Lavoe, lo alcancé a acompañar, a Frankie Ruiz, Celia Cruz, Paquito Guzmán, Santiago Cerón y muchos otros que se me escapan. También hubo una anécdota muy bonita y fue, estando con los Niches, empecé a acompañar a Henry Fiol. En 2005 aproximadamente, ¿cierto? Sí, más o menos. Y entonces hubo una anécdota que él grabó una producción en la ciudad de Cali, que se llama De Cachete. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de grabar ahí con él. Yo lo vine a acompañar casi por un espacio de unos 20, 25 años, por ahí más o menos. Importante. Maestro, cuéntenos un poco de su experiencia en Son Callejero. Ah, bueno, pues después de un episodio muy, muy, muy tenaz, o sea, a mí me robaron mi instrumentación. Yo vivía en una casa muy bonita en la ciudad de Cali, y yo pues de gracias a que había viajado bastante, porque esa es otra anécdota, o sea, yo nunca con Grupo Niche, yo nunca viajé a Estados Unidos ni a ningún, fuera de Colombia yo no viajé con Grupo Niche, pero con los Niche sí conocí muchas partes bonitas, sí, por ejemplo casi la mayoría de ciudades de Estados Unidos. Estuvimos en Venecia, estuvimos en Alemania. Uno de las ciudades que más me gustó donde estuvimos fue Rotterdam y Ámsterdam. Sí, entonces pues esa fue una anécdota bonita también, que viajé fue más que todo con los Niches. Entonces cada que yo hacía unos viajes, pues yo traía diferentes instrumentos. Y tenía un estudio de grabación, entonces a mí me robaron pues los mismos dueños de la casa, me robaron de la mayoría de cosas de valor. Entonces yo prácticamente quedé en la calle, yo había puesto una demanda. Entonces los dueños pues de la casa me mandaron a amenazar que si no quitaba la demanda me mataban. Entonces, por intermedio de un compañero Ochoa, que era un integrante en esos momentos de Son Callejero, me contacté pues con Dairon Cabrera y me dijeron pues que me ofrecían, o sea, la vivienda, la comida y lo que resultara con la orquesta. Entonces, pues me pareció un buen ofrecimiento, porque pues yo dije, bueno, fuera de que estoy lejos del problema, por lo menos tengo la comida y la vivienda. Pero resulta que era un hogar de paso, o sea, yo no tengo nada contra los hogares de paso, pero no era como yo había estado acostumbrado a vivir. Fuera de eso, yo les decía pues que yo necesitaba pues hacer otra cosa, o sea, dar clases o así fuera a barrer o hacer cualquier cosa en el hogar de paso. Pero me dijeron que no, que yo lo único que necesitaba era comer y dormir. Entonces ahí fue cuando yo me fui a la calle. ¿Cuántos años estamos hablando que estuvo en la calle el maestro? Uy, hermano, yo estuve casi aproximadamente como unos 5 o 6 años. Porque pues fue difícil, o sea, llegar a ese extremo. Entonces, claro, ya la gente no confiaba en mí. Y pues hubieron días que andaba muy mal vestido y todo eso. Hoy en día pertenece a una, son callejeros, ¿cierto? A la orquesta. Sí, claro, sí. Han grabado discos y... Sí, claro, yo he grabado... cuando la primera producción que se hizo, grabé un homenaje que hicieron a Bogotá. 2011 creo que fue, Feliz Cumpleaños Bogotá, creo. Eso sí, el Feliz Cumpleaños de Bogotá. Y hace poco hicimos un video también donde hago... Bueno, hacía por ahí, a ver, yo creo que hace por ahí más o menos un año hicimos Feliz Navidad con Son Callejero. Y hace poco se grabó un video donde viene incluida una canción mía que se llama Mis Manos Tan Cansadas. Gran tema, pegado a la ciudad. Maestro, ahora que estamos hablando de Bogotá, cuénteme cómo ha sido esa conversación de su música con la ciudad, cómo ha sonado Bogotá en su vida, cómo ha bailado para usted o si es un instrumento. Cuéntenos un poco de esa relación suya con Bogotá. Pues bueno, Bogotá fue una experiencia muy bonita porque pues la verdad es que hasta que me pasó pues el episodio que les conté, yo nunca había tenido la oportunidad de trabajar en la calle y vi que pues que había forma de subsistir prácticamente en la calle. Entonces recuerdo que habían otros artistas, por ejemplo, una señora que le decíamos Celia Cruz, que cantaba por ahí por la séptima con 17, más o menos algo por las oficinas de Avianca. Y otro señor también, Adán Salsa. Entonces yo empecé a compartir con ellos. Pues ellos me colaboraron mucho porque cuando yo empecé a trabajar con ellos, pues yo andaba muy mal de vestimenta, más que todo. Entonces me dieron la oportunidad de compartir con ellos. También había otro señor, Juan Gabriel de Colombia. Entonces ellos prácticamente pues ponían la amplificación y compartíamos lo que se hacía. Maestro, ahí debe haber una persona en la vida que conoce su trayectoria desde inicios, sabe de sus triunfos, de sus fracasos, de sus frustraciones, de sus alegrías. ¿Usted qué cree que respondería a esa persona que lo conoce tanto si le preguntamos cuál ha sido el mayor aporte de Edgar Espinosa? Pues yo creo que mi hermano Fabio Espinosa, porque pues nosotros nos iniciamos desde muy jóvenes en la música. Tuvimos el placer de... Pues cuando tuve mi orquesta, él era el primer trompetista de mi orquesta. Después, cuando estuvimos con Grupo Niche, él trabajaba con Grupo Niche. Después, cuando hicimos la Orquesta Internacional Los Niches, él era el director musical de Los Niches. Entonces yo creo que él... ¿Y él qué respondería a esa pregunta? ¿Que cuál ha sido su gran aporte, maestro Edgar Espinosa? Pues, a ver, veo... Pues yo creo que es un buen aporte musical y personal. Y para usted, maestro, ¿cuál ha sido su gran aporte a la ciudad de su trayectoria artística? Ese gran aporte, ¿cuál es? ¿El legado que yo le he dado a Bogotá? Sí. Pues yo creo que el legado que le he dejado a Bogotá es la creación y pertenecer a la orquesta Son Callejero, que es la única orquesta de inclusión social en el mundo. Es correcto. Muy bien. Maestro, hablemos de momentos que usted quiera contarnos, que están en la memoria suya, importantes, y quiera compartirnos grandes momentos de su trayectoria. Bueno, como te digo, para mí pues fue muy, muy agradable haber viajado a diferentes países de Estados Unidos. una de las anécdotas que tengo, por ejemplo, fue que estuvimos en Alemania y el sonido era tan, tan perfecto que parecía que estábamos como doblando una canción, o yo, por ejemplo, me sentía que estaba como soñando con sí, un sonido pero perfecto, man. Y otras anécdotas bonitas después de haber compartido, como te digo, con grandes artistas. ¿Algo que destacar de su familia, de sus amigos? ¿Algo que usted quiera compartirnos? Ah, no, pues mi papá, él fue el que nos, prácticamente el que nos incursionó en la música. Recuerdo que... Pajuelín era su famoso nombre. Pajuelín, sí, Pajuelín le decían a mi papá. Y así le dicen a mi hermano ahora también. Entonces, yo recuerdo que yo empecé a estudiar primero bachillerato. Y él era muy apetecido en cadenas de hoteles como el Intercontinental y el Tequendama. Entonces yo estaba cursando primer año de bachillerato. Entonces él estaba 6 meses en un hotel y lo trasladaban, por ejemplo, al Tequendama. Después que para el Intercontinental de Medellín, después el Intercontinental de Cali. Entonces yo ya llevaba casi 2-3 años haciendo el primer bachillerato y no llegaba sino hasta la mitad. Y otra vez empezar. Entonces yo le dije a él, no, yo ya no quiero más estudiar bachillerato, yo mejor quiero estudiar con usted la música. Ah, bueno, mejor. Y entonces empezó pues a darnos pues los primeros pasos en la música. Y pues ha sido una familia bonita, porque imagínate, por parte de mi papá, el abuelo era trompetista. Mi papá era trompetista. Y mi hermano es trompetista. Él es el de, ¿te acuerdas? El del puente para allá, que hay un solo, claro, de trompeta que dice Pita Espinosa, ese es mi hermano. Tremendo. Bueno, y por parte de mi mamá, el abuelo era saxofonista, uno de los mejores saxofonistas de Colombia. Había otro hermano de mi mamá, trompetista, Ramiro, a ellos le decían los pajaritos, así como a nosotros nos dicen los pajuelín, a ellos, ajá, les decían los pajaritos. Entonces Ramiro, que él ya murió. Hugo Hurtado es otro hermano de mi mamá, también excelente saxofonista. Y mi mamá, pues ella hace poco dejó de tocar, pero era otra tremendo músico también. Maestro, hay una frase que usted ha mencionado en ocasiones que nos gustaría que nos compartiera algo. Que si, ah, dice, yo creo que es la de... hubiera sido un pecado no ser músico. Eso sí, claro, pues yo siempre dije eso, porque imagínese que una familia de músicos tan excelentes. Y era así un pecado no haber salido músico. Y ahora tengo también el privilegio, tengo unos sobrinos, hijos de mi hermana, excelentes músicos. Mi hermana es casada con un músico también, Guillermo Ramírez, que es un excelente músico. Estuvo un rato también un tiempo en los Niches. Entonces ellos tienen 3 hijos, Johan, que es un pianista pero excelente, es profesor de la Universidad de Antioquia y considerado uno de los mejores músicos de aquí, de los mejores pianistas de aquí de Medellín. Está Luis, que es el mayor guitarrista y cantante, tremendo arreglista también. Y hay otro, Cristian, que es pianista y cantante, excelente músico, hermano. Muy bien. Maestro, ¿usted qué cree que Bogotá suena a una salsa, a una charanga, a un son? ¿Cómo le suena a Bogotá a usted? Pues a mí Bogotá me suena más como a una descarga. O sea, me gusta mucho el ambiente, pues, de... Porque, bueno, será porque yo no en Cali, por ejemplo, no había tenido la necesidad de trabajar en la calle, pues yo no veía, no nos daba mucho como eso. Sí, pero Bogotá es pues una ciudad muy chévere para trabajar. O hasta que llegó la pandemia era una ciudad muy, muy chévere para trabajar en la calle. Bueno, volveremos otra vez a trabajar. Dios quiera que sí, porque está tenaz. Maestro, ahora hablemos un poco de canciones que le gusten a usted. Una canción que lo haya acompañado en su vida o sea su inspiración, que nos quiera contar. Pero bueno, ¿canciones ya grabadas o canciones mías? La que usted nos quiera compartir. Además, le pediría que interpretara un poquito después de contarnos. Pues en este, como te dije, episodio pues tan oscuro que tuve, porque no creas que vivir en la calle es una de las cosas más horribles. Yo no se la deseo a nadie. Primero por el frío, porque yo le decía a veces a la gente, ¿usted sabe lo que es un frío en Bogotá a las 3 de la mañana? Y ellos me decían, sí, claro. Y decían, no, pero usted no sabe lo que es un frío en Bogotá a las 3 de la mañana, uno tirado en un piso, sin un cartón, sin algo que lo, caliente. Entonces, una vida muy, muy terrible. Y fuera de eso, la inseguridad. Porque a veces cuando uno estaba por ahí, entonces se arrimaban otros dos a ver si lo robaban a uno, cualquier cosa, entonces hay muy tenaz. Entonces, en toda esta historia que yo pasé, pues yo compuse una canción que titulé Mis manos están cansadas. Llegado a la ciudad. Y dice más o menos, mis manos están cansadas de hacer lo que no saben. Mis manos están cansadas de hacer lo que no deben. Me tocó reciclar y me tocó barrer. No es que sea una vergüenza, fue lo que me tocó hacer. Gente de buen corazón, a mí me daban de comer. Me daban unas monedas para una llamada hacer. Mis manos están cansadas de hacer lo que no saben. Muy fuerte la canción, pero así igualmente musicalmente enriquecedora. Maestro, una canción de otro artista, tal vez de otra época que quiera compartirnos, que me gustaría saber, usted en Buenaventura y Caney, ¿hizo arreglos y composición? No. En Buenaventura y Caney yo grabé lo que fue la percusión, o sea, las congas, timbal, bongó, y los coros. Okay. Yo ayudé, fue en la producción donde canta Moncho Santana, en Solo un Cariño y Rosa, pero no puedo decir que yo fui el que hice el arreglo, simplemente okay. En esa época ya Jairo venía haciendo las ideas, entonces yo alcancé a copiar unas cosas, pero cuando ya se fue a grabar la producción, me parece que el que hizo esos arreglos fue Alberto Barros. Alberto Barros, sí. Maestro, ajá. Una canción que quiera contarnos, alguna anécdota o que haya marcado de salsa o de son o descarga. Pues a mí, o sea, toda la vida me ha gustado mucho el cantante de Héctor Lavoe, ¿cierto? Porque es una canción pues muy, muy linda y tiene mucho que, pues, fuera de ver con la vida de Héctor. De pronto también toque la vida mía, porque claro. Pues la música en sí es como dice Celia Cruz, es un carnaval, ¿cierto? O sea, se presta mucho pues para la rumba y todo eso, entonces a veces se descuida uno con la vida, con las cosas así. Llegado a la ciudad. Maestro, hablemos también de si hay alguien al cual usted le quiera agradecer el haber estado en su vida y lo haya acompañado en esta trayectoria. Bueno, sí, quiero agradecer mucho al señor Dairon Cabrera, que como dije antes, pues fue una persona muy especial en mi vida y que me dio la oportunidad musicalmente de volver a resurgir de los caminos en los que andaba. Quiero agradecerle mucho, mucho a él y que Dios lo bendiga por siempre. Quisiera saber también si le quiere enviar un mensaje a esos músicos que están arrancando carrera, desde donde está usted en este legado que nos está dando, además de eso, algún mensaje que quisiera decirles a esos salseros jóvenes, a esos charangueros y la gente que está entrando al género. Bueno, a mí me gusta mucho recalcar que pues deberíamos estar más pendientes de nuestra música también, o sea, nuestra música colombiana, que es muy, muy linda y muy enriquecedora. Y a los salseros también, pues sí, pero entonces, más que todo, lo que quiero recalcar es pues tratar de no investigar sobre el consumo de droga, o sea, no querer experimentar con eso porque pues no deja nada bueno. Vale, maestro, muchas gracias por esos mensajes. Legado a la ciudad. Nuevamente felicitaciones por ese premio, gracias por ese legado a la ciudad que nos ha dado. Esperamos que haya más reconocimientos en su vida, nuevas producciones. Gracias por estar aquí con nosotros en este podcast para Idartes y Cuatro Cuartos. Muchas gracias, maestro. Bueno, no, gracias a ustedes y espero que me sigan teniendo en cuenta para cosas así como estas, man. Que no todo sean cosas malas, sino reconocimiento, porque tú sabes que a veces, claro, cuando las cosas son malas, entonces las recalca mucho, pero cuando son cosas buenas, a veces ni le da mucha importancia a eso. Entonces, muchas gracias a ustedes también, man. Bueno, maestro, creo que este es un pequeño homenaje a todo lo que usted merece, como le decía, y esperamos contar con más producciones suyas y nuevos temas de son callejero o si hay otras orquestas también. Bueno, listo. Muchas gracias a ustedes entonces y que Dios los bendiga mucho más. Legado a la Ciudad es un proyecto organizado por la Gerencia de Música del Instituto Distrital de las Artes, IDARTES, con el apoyo de Cuatro Cuartos.